Mujeres en Obra es el proyecto de iniciativa comunitaria que apunta a avanzar en el diseño de un urbanismo con perspectiva de género. Este proyecto está cumpliendo un año, reúne a compañeras que se han formado como albañilas, que están llevando adelante desarrollos urbanísticos y están acompañadas, estas albañilas, por Romina Montes de Oca, que es gerenta de programación del Instituto Provincial de la Vivienda, con quien vamos a conversar ahora. Romina, ¿cómo estás? Hola Cintia, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, ¿qué análisis haces a un año de la formación de este proyecto? Y la verdad es que para mí es pura satisfacción cómo ha evolucionado el proyecto, porque hace un año lo estábamos presentando, era el primer día de trabajo en las plazas de Hacha. Y la verdad es que creció a pasos gigantes porque las chicas a un año ya son una cooperativa con matrícula y ya van por su tercer trabajo como cooperativa. Así que yo estoy más que orgullosa, más que contenta porque pudieron avanzar y pudieron caminar solas. Era una gran preocupación para ellas y también para nosotras saber cómo iban a seguir, cómo iban a manejarse con la administración de la cooperativa, porque es todo un aprendizaje constante para todos. Ellas tienen ahora un contador que lo van a tener por un año, se los puso la subsecretaría de cooperativas y mutuales, se llama coach administrativo, que durante un año más o menos las va a guiar y les va a ir enseñando cómo es la parte administrativa de la cooperativa. Y ellas siguen, así como avanzaron hasta acá a paso gigante, siguen metiéndole aprendizaje de la misma manera. Así que contenta y un análisis súper positivo. ¿Vos seguís trabajando con ellas en la formación? La verdad es que formalmente yo no tengo nada que ver con la cooperativa. El proyecto terminó, se cerró y las chicas son una cooperativa independiente, pero uno no puede desprenderse de estas cuestiones, así que siempre estamos acompañando, fijándonos en qué podemos ayudar, desde qué lugar podemos articular para hacerle llegar capacitación, ya sea desde el gobierno o desde alguna aula virtual de la cooperativa. Siempre estamos en constantes charlas para que ellas sigan creciendo y aprendiendo. Romina, ¿hay posibilidad de que se generen otros proyectos de las mismas características, otros programas? Los proyectos de iniciativa comunitaria se pueden llevar adelante en lugares donde hay una obra de PROMEBA, el Programa de Mejoramiento de Barrios. Mujeres en Obra surge terminando una obra y cuando empezamos a querer licitar una etapa siguiente de esa misma obra, surgió otro proyecto de iniciativa comunitaria en la localidad de Hacha, que es donde nosotros tenemos la mancha de intervención del Programa de Mejoramiento de Barrios, que es lo que nosotros estamos desarrollando ahora. Es un proyecto de iniciativa comunitaria en el Club Unión de Hacha. Pero no tiene las mismas características. Claro. Que Mujeres en Obra. Tiene otras características que tienen que ver con las necesidades de ese sector del barrio del oeste, claro. De la localidad de Hacha. Y es la revalorización de un club que hace años que está a disposición de la comunidad y que la sociedad lo reconoce y genera actividades, pero necesitan un empujón como para empezar a generar sus propios fondos y empezar a mantenerse y bueno, generar más actividades para la gente, de contención para chicos, para chicas, para adultos, niños, niñas. El punto distintivo de Mujeres en Obra es la perspectiva de género, ¿no? El empoderamiento formativo y económico que esto permitió. Sí, eso estaba muy marcado. Igualmente nosotros tratamos de trabajarlo, de incorporar la perspectiva de género en todos los proyectos que llevamos adelante. Por eso en este también una de las características que tiene es que vamos a priorizar que Mujeres en Obra sea quien lleve adelante ese trabajo. Claro. Bueno, Romina, te agradecemos esta comunicación y celebramos el proyecto porque además conocemos a las compañeras que están trabajando como albañilas, como constructoras, pero también en estas otras dimensiones de las cooperativas, ¿no? Que es formarte en lo administrativo, empezar a entender las lógicas del mercado. Las lógicas del mercado, las características muy particulares que tiene lo que es el trabajo colaborativo y colectivo, que no es sencillo de entender, saber cómo te va a llegar la plata al bolsillo, saber que tenés que empezar a pensar en una sede, que tenés que empezar a pensar en mantener herramientas, que no toda la plata que ingresa es el sueldo. Que tienen, bueno, ellas están capacitándose hasta en, están pensando en capacitarse hasta en fibra óptica, o sea, claro. Sobrevolaron un montón de cuestiones que son muy cotidianas para poder para empezar a proyectarse, y eso es un montón, porque yo hoy justo me ponía a mirar videos de cuando nos iniciábamos y yo miraba a ver qué buscaba cada una. Qué pensaba, qué creía que iba a pasar, y hoy las escuchás y se proyectan como yo no las había escuchado antes. Entonces, poder generar eso o poder tocar la fibra de las personas para que hagan semejante salto, para mí ya es un gran logro y me da mucho orgullo. Y te agradezco el espacio que nos das para compartir y sobre todo que compartas la alegría de poder generar estos proyectos. Definitivamente, es una gran alegría y la felicitamos a ustedes. Bueno, muchas gracias, Cintia. A vos. Gracias por el espacio, un saludo a toda la audiencia. Conversamos con Romina Montes de Oca. Ella es gerenta de programación del IPAB y fue quien acompañó este proyecto Mujeres en Obra, que hoy ya funciona como una cooperativa de modo independiente y que eso se llama justamente el impulso, el fomento estatal que estamos reclamando. No es una tutoría para siempre, ni un paternazgo. No, es esto, es dame herramientas para que yo pueda arrancar, y eso es lo que sucedió con Mujeres en Obra.